Mira, el proyecto de orientación vocacional del CURSA es un proyecto que es el sexto año que estamos trabajando ofreciéndole a los chicos de la comarca talleres gratuitos de orientación vocacional. Y este año en realidad probamos una modalidad diferente, que fue hacer durante todo el primer cuatrimestre talleres mensuales con chicos. En realidad hicimos una convocatoria por todas las escuelas de Viedma y siempre se enteran los chicos de Patagones y vienen, y por supuesto los recibimos. Y entonces hubieron los sábados, un sábado por mes, un taller de 4 horas donde vinieron chicos de los últimos años de las escuelas, y tuvimos por primera vez, lo cual nos pareció maravilloso, chicos también de no videntes, ¿viste? Uh-huh. Y en realidad la idea era en estos talleres poder sensibilizar a los chicos y arrancar ahora en este cuatrimestre con grupos semanales de orientación vocacional, por supuesto también gratuitos. Uh-huh. Así que bueno, este van a estar año inscribiendo, sí. Los vamos a inscribir este viernes a las 8 de la noche en el aula 12, perdón, me estoy subiendo un auto, en el aula 12 de la facultad vamos a estar inscribiendo a los chicos para los grupos de orientación vocacional. ¿Y quiénes se pueden inscribir? Nosotros lo que pedimos es que vengan los chicos que estén en el último año de la secundaria, porque no, digamos, tenemos, por ejemplo, ahora este cuatrimestre vamos a tener 3 grupos de orientación y no, o sea, no tenemos gran cantidad de lugares, ¿viste? Uh-huh. Entonces los de cuarto o los de quinto en Patagones tienen un poquito más de tiempo. Entonces, digamos, le daríamos prioridad a los chicos que están terminando su ciclo medio. Entonces, todos los que estén en quinto y sexto año de secundario, terminando el secundario, pueden inscribirse el viernes a las 8 de la noche. En el aula, entiendo que es el aula 12 de la facultad, y si no preguntan, y bueno, nos vamos a poder orientar ahí. No hay ahí problema. En el CURSA. En el CURSA, sí. Bien, y ellos... Y arrancamos ahí con los grupos que son semanales. Los grupos semanales tienen un tiempo semanal de 2 horas por semana. Hay 3 horarios diferentes. Como para poder abarcar chicos que tal vez cursen a la noche y tengan que venir a la mañana, y si no a la tarde, y duran aproximadamente hasta fin de octubre, noviembre, que es cuando ya son las inscripciones en el nivel superior, ¿viste? Uh-huh. Y en estos 6 años, Pandora, ¿qué cosas a vos te parece que son las que ustedes han aprendido como docentes, como psicopedagogas, en el acompañamiento de estos chicos en su orientación vocacional y ocupacional? ¿Qué cosas más te llamaron la atención? Mira, lo que más nos pasa es que nos encontramos con que los chicos necesitan o les viene bien espacios de encuentro y de comunicación con adultos que no sean los padres, incluso a veces para poder pensar cómo comunicarse con los padres, y con chicos que están en su misma situación, porque el tema de elegir qué hacer, que también uno puede elegir no estudiar, ¿no es cierto? Uno puede elegir trabajar, pero el tema de elegir qué hacer generalmente es una decisión que se las trae, ¿no? Que tiene un montón de cosas adentro y un montón de gente involucrada, porque elige el chico, pero está toda una familia detrás. Y entonces creo que lo que más nos encontramos es con esto, ¿no? Con una gran necesidad de encuentro, de contención. Eso. Sí. Nos pasa generalmente que arrancan muchos chicos a principio de año, por eso este año hicimos los talleres y recién ahora los grupos. Arrancan muchos chicos, pero vienen como buscando una respuesta rápida, ¿viste? Tomame el test, decime qué tengo que hacer, y eso sirve un ratito, y después no. Entonces nosotros proponemos, hacemos la contrapropuesta de un espacio sostenido en el tiempo donde realmente los chicos puedan venir a pensar un rato, ¿viste? Así es, buenísimo. Bueno, Pandora, el equipo con el que ustedes trabajan, ¿cómo está compuesto? Mira, somos 2 docentes de la facultad, soy yo y la licenciada Sandra Guzmán, y después tenemos siempre chicos, en realidad algunos ya son colegas, ¿viste? Porque como son chicos que ya pasaron por la cátedra de orientación vocacional, que está en el último año, que ya la tienen aprobada, son siempre alumnos o colegas recién recibidos. Este año son 7 los que conforman el equipo. Cada año dependemos un poco de la disponibilidad de ellos, porque la verdad es que trabajan gratis. Tengo algunos que hace 6 años que están trabajando con nosotras, así que la verdad que es gente súper comprometida. Claro. Y son estudiantes avanzados, ya te digo, casi ya recibidos, ¿no?